experiencia lo común. La tarde gris, el día nublado, la vida me golpeó y me arrastró a su lado. Y aunque medio roto me arrancó el pasado, me devuelves poco a poco lo que me han quitado. El cielo a su lado, tu pelo de lado. Quizá por pura suerte fue que combinamos. Estoy relajado, me tristó mareado. Mi abuela me dijo que me vio enculado. Esto es como pa' misas, y yo estoy pa' gustarte, oh. Pa' escribirte canciones, no darte lecciones. Quizás para amarte hoy, oh, disfruto este instante. Hoy me siento elegante y por ti pongo las manos al fuego. A la mierda el ego, yo vine a quemarme. Tú dime a qué vienes, si te gusta el momento. Si nomás te entretienes, pues escapar con el viento es. Tu mirada mi excusa y tú mi escudo perfecto. Mirada de medusa, yo duro y gris como el pavimento. Le canto a tus ojos redondos y verdes como una aceituna. Carita de ángel, cuerpo de diabla, pienso bajarte la luna. Probando fortuna, Dios pa' la una. Un mar azulado entre tanta laguna. Quiero escribirme un himno de esos que salvan de forma oportuna. Sabrás que soy el amor de tu vida. Cuando se te olvide dónde está la salida. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Sabrás que soy el amor de tu vida. Cuando se te olvide dónde está la salida. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Aunque me obligue, no podré dejarte de pensar. Humildemente y con amor te voy a conquistar. Eres necesidad para mi realidad. Ven y cura este corazón partido a la mitad. Como de repente, como un baño en agua caliente. Eres vida y qué rico se siente. Llegaste cuando eras urgente. Por ti lo que sea, si empiezas una religión yo me vuelvo creyente. Te lo juro que nadie en el mundo te piensa de una manera tan frecuente como yo, que quiero ser ese Romeo que tú te mereces. Dímelo, eres lo más hermoso que hay o solo te pareces. Se pasan los días, se irán los meses, y cuando me beses, sabrás que soy el amor de tu vida. Cuando se te olvide dónde está la salida. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Sabrás que soy el amor de tu vida. Cuando se te olvide dónde está la salida. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Mi mente pensándote, yo quería verte. Loquita yo por tu piel, estando de frente. Tus besos rodeándome, no quiero perderte. Dime que te quedarás, no mates mi suerte. Porque yo me entrego a ti. Y si te vas, es frío aquí para vivir. No me dejes, no, no, yo soy tuya, mi amor. Y si me haces falta, el aire se me va. El aire se me va. No me dejes, no, no, yo soy tuya, mi amor. Y si me haces falta, se me va, el aire se me va. La luna de fondo me entregué en su cuna. De un amor sincero me entregué sin culpa. Sabrás que soy el amor de tu vida. Cuando se te olvide dónde está la salida. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Sabrás que soy el amor de tu vida. Cuando se te olvide dónde está la salida. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás.